Hola, buen día, Pali, a vos, a todo tu equipo y a la audiencia. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, che. Bueno, Nosotros bien. bien. Che, Pablo, ahí el intendente envió al Consejo Deliberante un proyecto para, bueno, anunciar que va a firmar un convenio para contratar una tiquetera que se haga cargo de la venta de ticket del Teatro Español. A ver, contanos, porque bueno, se mencionó la palabra privatización Sí, la y... verdad que la palabra privatización no va por varias cuestiones. Primero porque en algún lugar ya lo dije, nosotros no tenemos una empresa estatal que funciona como tiquetera y no se privatiza nada. O sea, para privatizar algo tenés que tener algo estatal primero, ¿no? Y además, bueno, no va con, ni siquiera va con la línea de gestión, no, eso no es así. Y además lo que nosotros no es que contratamos una tiquetera, sino que contratamos o firmamos un convenio con una plataforma que nos desarrolló eso que va a ser como es una tiquetera del Teatro Español, no es otra cosa, y nos da el soporte técnico sobre la recaudación. No es una privatización, como se llama. Y además, bueno, hay otros teatros, desde el Teatro Colón al Teatro Cervantes, a distintos teatros del mundo que tienen ese sistema. Vos hoy en el Teatro Colón ponés comprar la entrada y te lleva directamente a la tiquetera más famosa o la primera tiquetera que nosotros conocemos, que no la voy a nombrar por una cuestión de marca. Entonces, eso no es así. Lo que sí nosotros queremos, es algo que nosotros hicimos desde el día uno, pero bueno, después, y sobre todo con la pandemia, lo quisimos implementar y demás. Pero bueno, siempre hubo otras prioridades o también teníamos que analizar bien la cuestión legal, administrativa, técnica, pero siempre lo quisimos hacer porque es algo que vamos a partir de la base, que es algo que siempre se demandó, hay una demanda tanto de los artistas como de algunos productores y productoras, pero sobre todo también del público. Nosotros vemos que es algo que ampliamos el servicio, digamos, el servicio de boletería y la opción de pagar en efectivo y en forma presencial sigue estando y estamos ampliando el servicio a la comunidad, porque es algo que nosotros no teníamos las herramientas como para poder que la gente pague con débito, con crédito, con distintas tarjetas, en cuotas, y eso también es una demanda. Así que en eso nosotros optamos por ampliar el servicio, por darle también el servicio a muchos artistas locales que no tienen esa opción. Es una cuestión también de seguridad porque empieza a haber menos flujo de efectivo en la caja del teatro. Así que la verdad que a nosotros no, es algo que nos cierra positivamente por todos lados, ¿no? Claro. ¿Quién es la empresa con la que van a firmar el convenio? Es el Luné Producciones, que eso también hay que remarcar. Nosotros también hemos pedido y visto otros presupuestos, pero bueno, la empresa es la que más nos convenía económicamente porque hay que remarcar que nosotros como municipio no tiene ningún tipo de erogación, digamos, y además que es la única empresa hoy en La Pampa que está prestando el servicio, es una empresa pampeana. Las otras empresas que habíamos visto son una era de Salta, otra ahora no recuerdo bien de dónde era, pero la realidad es que es la única empresa de La Pampa que está prestando servicio y eso también nosotros lo tuvimos en cuenta, porque dentro de todos los servicios y las derogaciones y demás, las otras empresas le cobraban un mínimo porcentaje, pero le cobraban algo al municipio y esta no nos cobra Ah, esto nada. el gasto se lo cobra al que adquiere la entrada. Como exactamente, esto es Sí. como cualquier tiquetera en la cual o gente que decide comprar online en la entrada y se cobra ahí. Nosotros no tenemos ningún tipo de grabación y por eso también es cierto que no se hace una licitación, Claro. porque hacer una licitación tiene que ver con una erogación del municipio y acá no existe. Claro. Entonces, también es gratis para nosotros. Claro. Pablo, ¿cuándo se empezará a implementar esto? Bueno, está el proyecto No, en el Consejo. claro, esto tenemos que seguramente defenderlo en la comisión y después, una vez que se firme, que quede firme en el Consejo, se podrá trabajar con la tiquetera. Y también es cierto también que es una decisión de gestión también, ¿no? Esto se podría haber hecho de otra manera, directamente el Ejecutivo y sin mandar un proyecto a consideración del Consejo. También hay que remarcarlo, nosotros no hay nada raro en esto, sabemos que estamos actuando de buena fe, transparente, y eso lo ponemos a consideración de los jueces, trabajar ahí también. Claro, pero la intención... Todo esto que estoy diciendo lo vamos a explicar en el Consejo, y mucho más profundamente también. Claro, la intención es que ni bien se firme el convenio, bueno, ni bien se apruebe la ordenanza, firmar el convenio y que empiece a... Exactamente, esa es lo más rápido posible. Claro, ahora, o sea que ahora en la actualidad, si uno quiere ir al Teatro Español a algún espectáculo, tiene que acercarse a la boletería y comprarlo en efectivo. Claro, esa es la única opción que tenemos, claro. Entonces... Y lo que hay que tener en cuenta también, que esto también redunda en algo positivo para la ciudad en cuanto al turismo, por ejemplo. Yo, es algo que nosotros, como te digo, no es algo de un día para el otro, de la noche a la mañana, lo venimos trabajando desde siempre, y a veces tuvimos algunas trabas que tienen que ver con cuestiones administrativas, hasta que le pudimos encontrar la vuelta, estudiarlo y verlo bien. Pero era una demanda que, por ejemplo, había gente de localidades que... Le dice, bueno, yo no voy hasta Santa Rosa a ver la obra de teatro porque no sé si después, llegado el momento, voy a tener entrada. Claro. Y esa gente se queda sin venir, y esa gente que viene a Santa Rosa gasta acá, consume gastronomía, hotelería, ayuda al turismo de la ciudad. Entonces, también es una pata que nosotros también tuvimos en cuenta. Claro. Pablo, ¿y el municipio no podía desarrollar un sistema propio? No, porque ahí, como te digo, la recaudación, por ejemplo, no es una recaudación del municipio. O sea, voy a poner un ejemplo con vos. A ver. De Cucharini alquila el Teatro Español. Sí. Alquila en el sentido de que pide la sala, y nosotros por tarifaria tenemos un monto fijo y un porcentaje. Sí. Que se le cobra a la productora. El resto de la recaudación no es del municipio, es del autor o del artista. Si eso fuera del municipio, si el desarrollo fuera del municipio, ese dinero ingresa al municipio y sacarlo es todo un tema. Sí. Todo el mundo que conoce la dinámica de administración pública, es todo un tema sacar el dinero del municipio o de la provincia cuando no es del municipio o de la provincia, claro, que es de un tercero. Eso de por sí es un engorro que lleva por lo menos 40, 45 días. El artista que actúa el sábado a la noche se lo lleva el sábado a la noche. Claro. Sí, sí. Entonces es todo un tema... Con la tiquetera hay un delay, digamos, de eso, pero es de una semana. Además, ya hay una cadena que está armada con eso. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con una cuestión técnica, y sí de plata, tiene que ver con, supongamos, los convenios de las tarjetas de crédito, las cuestiones antifraude, los hosting de los links y demás, que son todos en dólares. Ese sistema es todo en dólares. Claro. Y ahí sí entras en una maraña en la cual no es simple, no es de un día para el otro, y mucho menos para una cuestión pública, ¿no? Claro. Esa era la dificultad para desarrollarlo nosotros. Claro. ¿Qué duración tiene el convenio con la firma pambiana? Es un año con la opción de otro, y ahí después, en ese segundo año, se verá. Claro. Pero tampoco es algo de por vida, tampoco es algo de 100 años, ni de 25, ni de 30. Es un año con opción a otro, y después ahí se ve. Incluso si dentro de 2 años vos tenés, alguien tiene una tiquetera y ofrece un servicio, se verá. Claro. Pero la realidad es que no hay nada de por vida, nada atado a nada. Claro. Bien, Pablo, si quedó algo, sino gracias, siempre. No, eso es lo que queríamos aclarar, que no hay ninguna privatización, y gracias a ustedes por darnos la opción de explicar esto. Bueno, que tengas buen día, Pablo. Gracias. Gracias igualmente, Pablo.